Cuando vamos al supermercado, ¿elegimos lo que compramos? No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Aquí, un sábado, nuevamente, retomando aquí Aromas y Sabores en su segunda temporada. Este sábado vamos de las manos de Blas Martín. Segunda temporada, porque nos han quedado muchas cosas pendientes. Nos han quedado, lo dijimos hacia el final del ciclo pasado, nos habían quedado 5 de las 10 grandes empresas de comestibles, ¿no? Los que llaman otros gigantes de la alimentación. Nosotros ya le hemos sacado de la alimentación el año pasado y hablamos de comestibles y no de alimentación. Nos quedaron esas, pero al igual que el año pasado, no vamos a empezar por esas. Vamos a empezar por otros costados, por otras cosas. Hoy vamos a empezar por la pesca. La pesca, exactamente. La pesca, efectivamente. Vamos a hablar de esa pesca industrializada, de esa pesca artesanal. Vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con una verdadera también la pesca artesanal, con la alimentación. De la historia de la pesca, cómo se fue transformando. Y vamos a cocinar algo. Vamos a cocinar, porque en breve que arranco yo preparando un poco el panorama. Y si me ayuda un poquito con uno de los condimentos que me cuesta. Cuesta mucho. Usted porque no quiere llorar. No quiero llorar, empezar esto con... Pesca, vamos a preparar aquí un pescado, siempre son recetas de los pueblos. Sí. En este caso, vamos a... Nos costó elegir, porque estábamos entre una cosa y otra. Pero como vamos a hablar de una parte también de lo que queríamos hacer una receta, hoy la receta va a tener que ver, ¿sabes? Con historia, con pueblo y con una cantidad de cosas. Exactamente, como la bañacauda en su momento, como otras recetas que han sido recetas de pueblos, porque además son recetas económicas y que muchas veces se hacen... con restos también. Con este caso es una receta de pescado del pueblo judío. Yo entonces me ocupo un poquitito y arrancamos entonces a comentar entre ambos la historia de la pesca, cómo arranca esta situación de la pesca, ¿no? Se considera, que la pesca se originó hace miles de años. Cuentan las leyendas japonesas que en el primer siglo de la era actual, la emperatriz Shingo elaboró un anzuelo con una aguja, utilizó granos de arroz como cebo y con un hilo de uno de sus trajes confeccionó la cuerda con la que amarró a una larga vara. Y con estos avíos fue como capturó una trucha en uno de los ríos cercanos. La pesca es, sin lugar a dudas, una de las primeras actividades del hombre, encaminada a satisfacer sus necesidades alimenticias. En un principio, la pesca se limitaba a una simple recolección, ¿no? Pasando a usarse posteriormente ingenios habituales de la caza, tales como lanzas, arco, flecha, tanto en aguas de mar como en ríos. Ya empiezo a llorar, No llore. Falta poco, si bien se usa mucho, falta poco. La pesca sirvió en principio para satisfacer necesidades individuales, pero enseguida el incremento de la producción a causa de esta actividad hizo nacer un comercio que era floreciente. Poco a poco se fueron aprendiendo las propiedades conservantes de la sal. De hecho, hace más de 3.000 años que el comercio del pescado salado y seco era uno de los más florecientes en el área mediterránea. Los que comenzaron con este comercio del pescado salado y seco eran los fenicios, ¿no? Especialmente llevaban a cabo con este producto un comercio activísimo que, según atestiguan los nombres de muchas ciudades, por ejemplo Sidon, que significa pueblo de pescadores. La pintura más antigua que se conoce de un pescador con caña es del antiguo Egipto y tiene alrededor de 4.000 años de antigüedad. En la antigua Grecia también encontramos que Platón y Aristóteles mencionaban la pesca con caña y Plutarco da consejos sobre los sedales para pescar. Ajá. Varios autores griegos mencionan la llegada a las ciudades de salsones como Esquilo, Sófocles, Cratinos y Platón. ¿Se tiene noticia de que las salsones de Bizancio, las de Frigia y de los de Gales llegaban a Atenas? Pues un autor ático de Comedia entre los años 460 y 411 antes de Cristo es que menciona juntas dichas salsones. Uh-huh. Nos vamos a Roma. El romano Claudio Aelian escribió sobre los pescadores de truchas de Macedonia y decía que usaban moscas artificiales o anzuelos con cebos emplumados. Ya hemos nombrado en otros Aromas y Sabores a Marco Gabio Apicio, que es, fue gastrónomo romano del siglo I de nuestra era. Fue autor de Recoquinaria, uno de los primeros libros de recetas de la humanidad que se conoce, ¿no? Sí. Recordemos que Apicio gastó su fortuna en inventar recetas extrañas y comerlas, por supuesto. Y cuando se dio cuenta que estaba en la lona, porque se lo había gastado todo, se suicidó. Bebió un veneno. Bueno, de Recoquinaria tiene recetas en las que los pescados eran muy apreciados. Gustaban mucho también las ostras y los mariscos. Abundan las recetas de atún y salsas de pescado fermentados. Proponía cocinar vinos de pasas muy dulces e intensos. O sea, ponía en la olla para macerar aquello, estos vinos hasta que se secaran. Algo que también hacemos ahora, ¿no? Los pueblos originarios americanos también pescaban y cocinaban sus pescados. Hay datos sobre los mayas, quienes explotaban los recursos marinos de la península de Yucatán. Pescaban con anzuelos de concha o de cobre, redes, lanzas, arcos, flechas. La nobleza era la poseedora de las canoas hechas de cedro y caoba, y sus esclavos eran los pescadores. El pescado no consumido de manera inmediata se salaba o secaba al sol. Las espinas de ciertos peces se utilizaban para los autosacrificios y los dientes para ofrendas o puntas de flecha. Ahí estaba otra vez el salado, ¿no? El salado secado al sol. Sí. También acá en mayas que arrancan 7000 años antes de Cristo su civilización. El ceviche es otro plato original de nuestras tierras, en particular de Perú, que como todo pueblo costero tenía en la pesca su principal fuente de proteínas, ¿verdad? Según el historiador peruano Javier Pulgar Vidal, el nombre ceviche, con S, viene de la palabra quechua ciwichi, que su significado sería algo así como pescado fresco o pescado tierno. En la época de la cultura mochica, hace 2000 años, se preparaba un plato a base de pescado fresco que se cocinaba con el jugo fermentado de tumbo, que es una fruta local. Posteriormente, el imperio inca, allí el pescado era macerado con chicha. Más adelante, con la presencia hispánica, se añadieron dos ingredientes de la costumbre culinaria mediterránea: el limón y la cebolla. El desarrollo del limón también en nuestras tierras consiguió acortar el tiempo de preparación de este plato ancestral y preincaico. Algunos les atribuyen el origen del nombre a los marineros ingleses que llegaban a los puertos peruanos y degustaban un plato típico al que llamaban ceviche, pescado de playa. Y el nombre viene derivado de esa denominación. Otras fuentes señalan que su origen es el del pescado encebollado con limón, y de la conjunción de estos dos conceptos nace el encebichado y de ahí el ceviche. Algunos investigadores, como el historiador Juan José Vega, encuentran el origen de nuestro ceviche en la palabra árabe sibech. Tal parece que son varios lo que pretende la autoría. Nosotros, teniendo en cuenta la antigua receta, nos quedamos con la versión quechua. Sí, a mí se me asemejó un poco al dulce de leche en el Río de la Plata, ¿no? Sí. Si es de aquí, de este lado, si es de allá, Argentina, lado. Sí, dale, siga. Con el tiempo, digamos que el comercio, la apropiación cada vez que se pudo de mucho en manos de pocos, trajo otros métodos de pesca. También trajo a nuestro vocabulario cotidiano palabras como pesca de arrastre, ecosistemas, ecosistemas marinos, productores primarios, consumidores, descomponedores, ambiente abiótico y el término pesca artesanal para referirnos a algunas formas de pesca emparentadas con las que el hombre conoce desde hace miles de años. Mm. ¿Sí? Ahora llamamos pesca artesanal a lo que sencillamente ha sido pesca durante la mayor parte de nuestra historia. La industrialización de la pesca desarrolló los buques factorías y la pesca de arrastre y la recolección con esos métodos. Habla en toneladas de captura y toneladas de peces muertos que no le sirven a la industria, devueltos al mar. Pero las poblaciones de peces no son infinitas. La localización de bancos no es ningún problema para las nuevas tecnologías de exploración como los sonares. Según señala la organización ecológica Fondo Mundial de la Naturaleza, las reservas de huevas de atún rojo del sur en el Océano Índico han caído el 90%. Mm. Los modernos atuneros pueden cargar más de 2.000 toneladas de pescado. La explotación es ya absolutamente insostenible. No obstante, se les ha ingeniado para que sea legal. En Somalia, desde 2005, decenas de lanchas con sus pescadores armados han decidido enfrentar el saqueo al que son sometidos por los grandes buques factorías con pesca de arrastre en sus costas. Sin gobierno, sin fuerzas de mar que puedan defender el territorio marino, principalmente franceses y españoles, llegan para depredar sus caladeros en un negocio que a 2011 facturaba 450 millones de dólares anuales. La acción de los grandes buques pesqueros deja sin pesca a los pescadores artesanales de Somalia, uno de los países más pobres del planeta, y por lo tanto deja sin la principal fuente de proteína a la población de ese país. La reacción de los estados involucrados en este saqueo fue la vía punitiva. Desde España fueron asignados casi 2.000 militares, completando una flota numerosa cuyo costo lo pagaba en parte el Estado español. Solo, ¿para qué? Para garantizar la piratería de sus buques de factoría. En marzo de 2011, el realizador español Juan Falqué presentó un documental llamado Piratas en Somalia. Parte de este documental lo escuchamos ahora. Pero, ¿por qué razón pescan allí estas flotas? ¿Acaso no lo pueden hacer en sus aguas territoriales? ¿En sus océanos? No. Y la causa de ello es terrible. Ya no queda nada que pescar. Han arrasado y esquilmado todos sus caladeros. Los países ricos han exterminado la vida marina de sus propios océanos. Los sistemas de pesca de los países capitalistas se han industrializado. Los ecosistemas marinos se explotan al límite con el fin de maximizar los beneficios. Se destruye la capacidad de regeneración de las especies marinas. La cadena alimentaria se rompe y las especies se extinguen. Según denuncia Greenpeace Internacional, al menos un cuarto de todas las criaturas marinas capturadas son arrojadas de vuelta al mar, muertas. Ballenas, delfines, albatros, tortugas son lo que la industria pesquera denomina frívolamente capturas accesorias. Desde los mares del norte al Golfo de Vizcaya, el Cantábrico y el Mediterráneo, se ha agotado y destruido el hábitat de la mayoría de las especies. El profesor de Historia del Pensamiento Político, José Carlos García Fajardo, afirma: por eso, nuestras flotas europeas se fueron en busca de los ricos caladeros de África, Latinoamérica y Asia. En muchos países, se sirvieron de gobernantes sin escrúpulos, de la falta de medios para defender la pesca en sus propias aguas o de las falsas empresas mixtas creadas para esquilmar sus riquezas. En el año 2006, tratando de proteger sus recursos naturales, Senegal deja de renovar los acuerdos pesqueros con los países de la Unión Europea, pero parece imposible detener a las flotas pesqueras capitalistas. Estas burlan las leyes creando empresas mixtas, comprando licencias a otros países y ondeando banderas de conveniencia. Actualmente, a través de Internet, se puede comprar una bandera de conveniencia en unos minutos y por menos de 500 euros. En Senegal, los barcos de pesca han dejado de ser útiles para su fin original y ahora se emplean para transportar inmigrantes que buscan un futuro mejor en países europeos. Paradójicamente, los mismos países que les han arrebatado su futuro. En Somalia, los barcos han dejado de ser útiles para la pesca y ahora se emplean para la piratería. La Conferencia Global de los Océanos decretó que el 75% de los bancos de pesca mundiales ha desaparecido. La FAO también alertó de que el 80% de los caladeros mundiales están sobreexplotados y el 30% de las especies marinas se encuentran por debajo del límite biológico de seguridad. Por todo esto, diversos estudios científicos calculan que en el año 2048 se habrán agotado todos los recursos pesqueros del planeta. Bueno, quería hacer allí una pequeña acotación breve. Esto de los piratas de Somalia, no, por lo menos desde mi punto de vista, no habría que tenerles sobre ellos una mirada romántica. Quería relatar un hecho que ocurrió el 2 de mayo de 2009. En ese momento fue secuestrado el Ariana MB, barco griego con bandera de Malta, operado por agentes británicos. Llevaba 24 marineros a bordo, entre ellos 3 mujeres. Estuvieron secuestrados 7 meses. Los marineros fueron devueltos en un estado deplorable. Una de las mujeres, cocinera, fue violada varias veces y otra rehén, una niña de 12 años, también sufrió violaciones. Vamos a otra parte. El negocio de la industria de la pesca es política de Estado. Vimos un ejemplo sobre piratería lisa y llana. Vemos ahora un ejemplo de convivencia entre funcionarios y empresarios. Ah. Los caladeros argentinos fueron abiertos en 1984, a la vuelta de la democracia, a la incursión de naves extranjeras. En 1995, la dupla Felipe Solá-Menem les terminó de abrir las fronteras a los grandes buques factorías. Patentes de corso para la depredación. Para 1999, casi terminan con la naturaleza, con la merluza polaca. En el 2005, los marplatenses realizaron el Grito del Caladero, acción informativa para visibilizar lo que allí ocurría. En aquel momento, hablamos con Adrián, un marinero que se sumó a la acción. Preocupada por el caladero, verdaderamente. Nosotros somos todos trabajadores de la industria de la pesca y, bueno, lo formamos como una necesidad para cubrir en tema lo que es información, ¿no es cierto? La información del estado del caladero y cómo estaba avanzando el tema de la depredación, eso era manejado por el INIDEP, era sabido por los gremialistas, pero nosotros, y visto por los marineros, ¿no es cierto?, en la parte actuante, ¿no es cierto?, que somos partícipes de esa depredación, de tirar y tirar, y bueno... ¿Qué significa tirar y tirar? Y tirar pescado al agua, ¿viste? O sea, hacer la selección que el empresario quiere. O sea, tirar quiere decir, qué sé yo, que uno se encuentra en una cubierta de un barco. Cuando viene el pescado del lance, el lance vendría a ser lo que el barco arrastró. Cuando llega el pescado a la cubierta, no hay una sola especie. Por supuesto, vienen varias especies. Ajá. Algunas más comerciales que otras. Todas comestibles, pero algunas más comerciales que otras. Entonces, bueno, ahí empieza la preferencia del capitán, sí, del armador o del dueño de la empresa, que dice, bueno, yo quiero que vos me traigas este pescado y el otro pescado tirar. No, acá la política fue abierta en el año 82, cuando entró Alfonsín, ¿no es cierto?, abrió el caladero a los buques extranjeros, ¿no es cierto?, y a los capitales extranjeros, por una necesidad... Bueno, una presión que hubo en ese momento de decir, bueno, que la Argentina no tenía la capacidad para pescar la cantidad de pescado que necesitaba la Comunidad Económica Europea. O sea, para cubrir la demanda, la Argentina no tenía los buques ni la infraestructura necesaria para cubrirlo. Entonces, era necesario que la Argentina abriera el caladero para que vengan barcos extranjeros a pescar, ¿no? Y con el transcurso del tiempo, bueno, eso, en vez de la Argentina hacer barcos y agrandar su industria, no, todo lo contrario. Llamó a más barcos extranjeros, de la mano de Menem, de Solá, otorgando permisos fraudulentos, bueno, diferentes cosas, ¿no es cierto? Manejos turbios, ventas de favores y qué sé yo. Bueno, entonces nos encontramos con lo que pasa hoy, que los españoles hablan del caladero como si fuera de ellos, porque ya lo tienen comprado, lo han pagado de antemano, han pagado políticos, han pagado de todo, y bueno, entonces es un negocio. El motrape comenzó con 5 tripulantes, 5 marineros que se subieron al palo de Géminis. El Géminis es un buque mercante, un buque de factoría, que iba a salir sin inspector, ¿no es cierto?, con la aprobación de la prefectura. Entonces, bueno, esta gente se subió ahí, y bueno, de ahí se armó un paro, y se consiguieron algunas cosas, y bueno, con el tiempo, en las asambleas y esas reuniones así, se iban repartiendo, qué sé yo, la opinión de los que formaban motrape. Nos juntábamos en una casita, en una reunión, decíamos, che, ¿qué pasa? ¿Qué ponemos? ¿Y hay que decirle a la gente? ¿Qué es lo que hay que decirle? Y decimos esto, ¿qué es lo otro? En el 2001 volvimos a comunicarnos con... El 2011 volvimos a comunicarnos con integrantes de aquella acción. Queríamos saber qué había cambiado, si es que había cambiado algo. En esa oportunidad nos comunicamos con el polaco. No, en realidad no cambió nada, al contrario, se ha agudizado la situación. En el puerto está mucho más está mucho más precaria la cuestión, ¿no? Los problemas económicos son muy graves. Y es más, digo que hoy salen en un periodo de un medio local los empresarios diciendo que están en crisis, que bueno, que porque han subido los insumos, pero yo, para mí, no es que han subido los insumos, lo que pasa es que no tienen el pescado como tenían antes para hacer sus negocios. Y bueno, siguen depredando, hay mucho menos trabajo, me cuentan los compañeros, incluso tengo dos hijos trabajando en la industria, que el pescado que viene es un tamaño muy inferior del que tendría que venir para ser elaborado. Me cuentan que, qué sé yo, como están en un cajón de merluza, viene entre un 50 o 60% que pescado chico. Consulté con muchos compañeros y todos me dijeron lo mismo. Y pero no es de ahora, viste, ya hace unos años que se sigue con esa metodología, que nadie dice nada, nadie controla. Controlan, pero siguen la fiesta, ¿no? No hace falta que estén las empresas extranjeras para depredar, porque las empresas nuestras son tan depredadoras como cualquier extranjero que viene acá, ¿no? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos, un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30. Por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Erika, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? No sé, Seba, está oscuro. Me parece que es una propaganda. ¿Una propaganda? Estamos en una propaganda. ¿Y qué hacemos en una propaganda? Odio las propagandas. No, a mí me gusta, mira, esta es linda, huele bien. Por ahí, lo que tenemos que hacer es decir el día y la hora del programa para que la gente sepa cuándo escucharlo. No voy a decir día, hora de nada. No voy a convertirme en víctima del aparato publicitario. Si querés, decilo vos, porque yo no. No, yo tampoco. Fracaso feliz. Todos los miércoles, de 20 a 21 horas. Por La Colectiva, 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Aquí en la isla, el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato, dice que sí, que no, que no, que no, que no, dice que sí, en azul, en espuma, en galope, dice que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, de 7 perros verdes, de 7 tigres verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oh, mar, así te llamas, oh camarada, océano, no pierdas tiempo y agua, no te sacudas tanto, ayúdanos. Somos los pequeñitos pescadores, los hombres de la orilla, tenemos frío y hambre, eres nuestro enemigo. No golpees tan fuerte, no grites de ese modo, abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día. Aquí en cada casa lo queremos y aunque sea de plata, de cristal o de luna, nació para las pobres cocinas de la tierra. No lo guardes, avaro, corriendo frío como relámpago mojado debajo de tus olas. Ven, ahora, ábrete y déjalo cerca de nuestras manos. Ayúdanos, océano, padre verde y profundo, a terminar un día la pobreza terrestre. Déjanos cosechar la infinita plantación de tus vidas, tus trigos y tus uvas, tus bueyes, tus metales, el esplendor mojado y el fruto sumergido. Padre mar, ya sabemos cómo te llamas, todas las gaviotas reparten tu nombre en las arenas. Ahora, pórtate bien, no sacudas tus crines, no amenaces a nadie, no rompas contra el cielo tu bella dentadura. Déjate por un rato de gloriosas historias, danos a cada hombre, a cada mujer y a cada niño un pez grande o pequeño cada día. Sal por todas las calles del mundo a repartir pescado y entonces grita, grita para que te oigan todos los pobres que trabajan y digan asomando a la boca de la mina, ahí viene el viejo mar repartiendo pescado. Y volverán abajo a las tinieblas sonriendo, y por las calles y los bosques sonreirán los hombres y la tierra con sonrisa marina. Pero si no lo quieres, si no te da la gana, espérate, espéranos, lo vamos a pensar. Vamos, en primer término, a arreglar los asuntos humanos, los más grandes primero, todos los otros después, y entonces entraremos en ti. Cortaremos las olas con cuchillo de fuego en un caballo eléctrico. Saltaremos la espuma cantando. Nos hundiremos hasta tocar el fondo de tus entrañas. Un hilo atómico guardará tu cintura. Plantaremos en tu jardín profundo plantas de cemento y acero. Te amarraremos pies y mano. Los hombres por tu piel pasarán escupiendo, sacándote racimos, construyéndote arneses, montándote y domándote, dominándote el alma. Pero eso será cuando los hombres hayamos arreglado nuestro problema, el gran problema. Todo lo arreglaremos poco a poco. Te obligaremos, mar, te obligaremos, tierra, a hacer milagros. Porque en nosotros mismos, en la lucha, está el pez, está el pan, está el milagro. Bueno. Y lo que se ha hecho no ha sido para repartir exactamente. Sí, exactamente. Hay otras formas de apropiación. Pensábamos, nos vamos a ir ahora a Punta del Diablo un rato, un pueblito de 1.600 habitantes allí en la costa uruguaya. En la costa oriental uruguaya. Exacto. Y allí la apropiación vino por otro lado. La apropiación vino, por un lado, por el mar, sí, porque los buques factorías brasileños no pueden ser detenidos, avanzan y entran dentro de las aguas territoriales uruguayas. Y, por otra parte, porque el hábitat y el habitar mismo de los habitantes de esa punta del diablo ha sido comercializado por su belleza y ellos han sido desplazados o en eso están. Exactamente. También hacemos un poco de historia, ¿no? Porque ahí en esa zona de Rocha, ¿no? Que en 1935 se construye el primer rancho y donde el que lo hace, Laureano Rocha, pesca con aparejo la corvina negra. En 1956 se construye la primera lancha por un pescador en Punta del Diablo. Uh-huh. Ahí se hace, eso es lo que es, y lo que logran desde la parte artesanal, donde se sale todos los días, así sea para traer algo o no, pero se sale todos los días. Y ese es el trabajador, ese es el trabajo del pescador. Uh-huh. Nosotros estuvimos ahí y tomamos por eso Punta del Diablo, porque lo vivimos, porque lo vemos, y ahí nos encontramos con Robert Acosta, que tiene ahí en esos galpones, ahí frente a la playa de los pescadores, todos los días salen con su barco y traen, y hacen de ahí una manera de entregar directamente, sin intermediarios, a todos ese trabajo artesanal. Así que él nos contaba cómo quieren que eso siga sosteniéndose en Punta del Diablo y cómo hacen para mantener esa pesca artesanal. Estamos en ese proyecto de escuelita de pesca personal para enseñar a pescar a la gente, sino el turista que viene, o no turista, en baja o alta temporada. Nosotros le contamos la verdadera historia de este pueblo, que se está perdiendo día a día. Que la magia de este lugar es lo típico que tenemos acá, porque sacamos la lancha y la pesca y no hay nada que ofrecerle al turista. Y es un boom. Entonces nosotros, el grupito que represento, estamos tratando de rescatar la poca magia que va quedando. Son nacidos y criados acá. Somos tercera generación de pescadores junto con mi hermano. Abuelo pescador, padre pescador y nosotros. ¿Todo el año acá hay pesca y todo el año se...? Todo el año. Se pesca mejor en invierno, es más, mejor en invierno que en verano. Y en el sentido de que en invierno hay más cantidad, se pesca mejor, y en verano lo que es obvio, que el verano es lindo porque está sin camisa trabajando, saca la corvina ahí y lo vende acá. Pero digo, gente que vive y si acá. No lo sacamos, lo vendemos, lo fileteamos y llevamos el filete a Castillo, a Pueblito cerca, claro. Lo vendemos directamente, siempre al intermediario, pero producto final. En La Paloma hay lanchas con permiso de pesca artesanal, entre comillas, que cargan 12 toneladas. 12 toneladas ellos lo sacan muchas veces por año, 6, 7, 8 toneladas por cada lancha. Nosotros no sacamos 12 toneladas en un año y vivimos bien. Así que me parece que al buen entendedor pocas palabras. Y sin embargo, los políticos los renuevan a esos permisos. Ya sea porque ponen a la gente que trabaja en esa barca en el frente, siempre va al frente el laburante y el intermediario echa para atrás. Entonces el que está arriba de la lancha es el que pechuga y el que tiene la familia que está necesitando comer. Entonces como juegan con la necesidad de la gente, los gobernantes no tienen otra que darle un permiso provisorio y otro provisorio y otro provisorio. Y no se dan cuenta que si esa gente, el gobierno les da una lancha para que trabaje con ayuda técnica, viven mucho mejor. Viven mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Sí. Imagínense que lo que ellos nos sacan, lo sacan y 12 claro. toneladas varias veces en el año. Robert Acosta habla de 12 toneladas como un disparate y nosotros acabamos de mencionar un buque factoría que tiene 2.000 toneladas. Exactamente. ¿No? Él habla y nombra en su momento del boom, ese boom turístico que hace. Punta del Diablo es, si uno lo mira desde hacia un lado, es toda casitas típicas, casitas pequeñas, casitas de pescadores. Si bien hay un boom, uno pensaba que se iba a pedir para otro lado, no en esa zona donde está el cerro y donde están los pescadores. Pero aparentemente no ha dejado nada, ya ha sacado algunos restaurantes, alguna gente que vivía muchos años, que llegó ahí a colonizar, y entre ellos justamente a la familia también de Robert. Y él nos cuenta sobre qué está sucediendo con ese boom inmobiliario. Nosotros por la misma sociedad acá somos muy juzgados por querer hacer algo para la comunidad y por la comunidad. Porque acá Pueblo chico, infierno grande. Divide y triunfarás. Ese es el lema y la política de los intermediarios. El más revuelto gana el pescador, como dijo. Entonces acá pasa lo mismo. Ustedes ven que hay caballerizas que hicieron acá y nosotros estamos trabajando en un lugar que no es digno para una familia de tercera generación de pescadores. Y sin embargo trabajamos orgullosos. Ustedes pueden sacar fotos, tengo tablones, tengo madera, tengo la cámara, tengo caja, fileteamos ahí, preparo el bacalao ahí. O sea, y sin embargo el galpón es libre. Pero si un pescador le pide a otro pescador, necesito que me ayude acá, no te ayudan. Pero viene uno afuera y enseguida lo abrazo. Seguimos vendiendo espejitos de colores y creyendo en los espejitos de colores. Entonces, la sociedad es muy difícil. Y si le saca la magia que son las lanchitas de este lugar y los permisos que dan gastronómicos para tirar el aceite para el mar y claro, todos los restaurancitos que están cerca de la piedra no tienen pozo séptico. Y sin embargo nosotros, mi casa fue la primer casa de material que se hizo en Punta del Diablo o Punta Palmar o Cerro Pescado. El año pasado me la tiraron. ¿Por qué? Por un boom turístico. Hizo que, bueno, eso supuestamente un argentino lo compró con nosotros adentro, uno entiende. ¿Pero que no está... recibiste el dinero de eso? Ah, sí, pero en la casa nuestra tenía, porque somos tres hermanos, es una casa de cada uno, y tenía 11 metros por 8, y nos dieron $4.500, y un terreno ahí vale $180.000, están pidiendo. Es un tema muy delicado ese, porque todos sabemos que nuestros abuelos vinieron acá, y colonizaron acá, no porque en el 2015 iba a valer un terreno $180.000, porque si no lo habían comprado. ¿Sí? Colonizaron acá porque les quedaba cerca la herramienta de trabajo, que era el mar. O sea, hay una historia que muchas veces la política no ampara esas cosas. Como la mentira esa de que estamos todos en el mismo barco, gente de afuera que venía, alquilaba las casas y todo. Se vio un negocio y los que fuimos perjudicados somos los pobladores permanentes. El poblador permanente es el perjudicado, que era lo que tal decíamos. Tal vez no se entiende, si no se entiende, le dieron menos de la cuarta parte, muchísimo menos, una ínfima parte. Le dieron $4.500 para un terreno que vale $180.000. Esa es la realidad. Porque eso está frente al mar. Frente al mar. Digamos, estos son lugares donde están de cara a la salida del sol cada mañana. Y es solamente eso es maravilloso. Es maravilloso. Ahora, ellos son tercera generación de colonos, o sea que el derecho de uso tendría que haber primado. Pero, como bien lo dijo, los políticos les dieron la espalda. Déjeme decirle una cosita antes de continuar, que yo ya tengo esto enfriándose. Acá tenemos ya la cebollita rehogada. Pero yo ya empecé. Ya, está bien. ¿No me vio usted? No. Ah, usted estaba con los piratas. Está con lo otro allá, claro. Sí, claro, sí. Bien, sigamos. Bueno, el bacalao llegó a ser considerado como moneda fuerte en el poblado y entre los pescadores era común utilizarlo para efectuar transacciones de bienes y pago de tareas afrales, ¿no? Actualmente los pescadores artesanales de Punta del Diablo llevan a diario su incansable labor con la inquietud de mantener esa práctica en el tiempo. Nosotros íbamos a Punta del Diablo, generalmente vamos siempre en marzo y llega casi la Semana Santa, y veíamos lleno, secando el bacalao, el bacalao que ellos hacen y comercializaban. Este año no había, que alcanzaba con lo que estaba dentro. Claro. Y justamente lo que nos cuenta Robert ahora es sobre esa parte del bacalao. Todo acá. Todo charqui de pescado. ¿Qué pescado usaba? Tiburón. Antes, cuando la guerra, esto se originó, se empezó a... El porqué de venir los pescadores para acá surge de una idea de que le vendían el hígado de tiburón a un... No sé si eran unos empresarios de estas cosas, de laboratorios, para... Llevaban el hígado y hacían... Porque fuerte en mitad y nada, entonces hacían pastillas para tener mejor visibilidad los pilotos. Entonces terminaba la guerra y tiraban el tiburón, que caía mucho, salían a remo acá, no había motor, no había nada, unas canoas. Y terminó la guerra y dijeron, bueno, no hay más pesca, porque mi abuelo nutriaba y cuando paraba la zafra de nutria, legalmente, que antes se vendía cuero, coincidía con lo cálido, entonces pescaban en verano y nutrían en invierno, coincidían las dos zafras. Claro. Y son las dos zafras muy, muy complicadas para el cuerpo. Y bueno, después surge la posibilidad de aprovechar la carne y tirar el hígado, porque ya el hígado no servía para nada. Y empezaron a hacer charque de pescado. o sea, el hombre pescaba, la mano de obra de la mujer, metían como loco, y se alcanzaron a hacer hasta 300 toneladas de charque de pescado. Era todo esto que está acá, era todo. Todo por donde iba, era, dormían arriba de las pilas de los bacalao, era, del charque que pescaba las mujeres. Claro, claro, ¿viste? Era así, sí, totalmente. Era aparte, así. Ya un kilómetro se sentía el olor a bacalao. Mm. Estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Sí, entrando al pueblo. Exacto. Nosotros le preguntábamos un poco qué pasaba con esos galpones, porque así le tiran la casa de la tercera generación, donde vivían tres familias, donde y ahí lo veíamos en muchos lugares, qué pasaba con esos galpones, si esos galpones eran o no eran de ellos, qué pasaba con eso, qué expectativa tenían y cómo veían. Y eso es lo que nos contaba Robert. Estos galpones los hacen cuando aplicaron el plan de silencio en la playa, que era volver todo, limpiar todo, entre comillas, y a cada pescador le iban a dar un galpón. Yo, por ejemplo, trabajaba en la cooperativa con mi hermano, de pesca de toda la vida, y a nosotros no nos contempló el plan de silencio. Y somos los únicos, ahora hay más, gracias a Dios, ¿no? Pero uno de los pioneros en procesar el pescado y vender directamente al público para darle valor agregado. Había viejos que lo hacían, pero no lo hacían todo el tiempo. Yo soy anti intermediario, yo soy anti el pescado entero, no vendo ni loco, solo al público nomás. Claro. Entonces, no nos contempló el plan de excelencia y la sociedad nos discriminó. No. Yo era el punto que tengo acá, lo compré. ¿Está bien? No me lo dieron, acá lo compré, compré un bote con derecho al galpón para poder trabajar dignamente acá como un merece. O sea, hoy no te pueden sacar de acá. Y he recibido amenazas, y he recibido de todo un poco porque por el trabajar por y para mi familia y para dar un servicio como la gente se merece. Acá viene mucha gente de mucho dinero y si usted quiere comer un producto, un pangasio, lo toma en argentino. No lo va a comer en Punta del Diablo, que te lo venden como lenguado y a precio de lenguado. No te tengo que explicar más nada, es una cosa que... Yo soy de la idea de que me muelan todo y hagan chiringuitos como en España, con lugares ideales al entorno donde trabajamos y que tenga un lugar gastronómico acá donde puedan degustar los productos, no es que quede para un fondo común, para, ya sea para las calles, ya sea para las luces, ya sea para que un pescador necesite redes, o sea, cómo se trabaja en Europa. Y el que me diga que no va es porque está metido en el curro, así que es un orgullo y seguimos defendiendo nuestro legado como un fondo de nuestros padres, que la herencia que nos dejó él es esta que estamos mostrando acá. Ustedes venían a casa antes, papá que me atendía como le vamos a atender siempre nosotros, ponía el pescado, ustedes ponían el vino, la caipirinha, la guitarra, el fogón, como tienen que cobrar, eran 40 personas y no había dinero. Y esa cosa lo que pusieron en el nombre de la felicidad. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. acá nos recordaba Totó la Momposina que hay otras otros problemas con la pesca y con los pescados, que esa es la cuestión que ocurre en los ríos, los que ocurre con los peces en cautiverio, estos criaderos, estas dos cosas tomadas así, en particular irán en otro programa, en otro momento, porque también son cosas donde me parece que está bueno poner la mirada, ¿no? Así que, ¿qué nos llevamos a la boca? ¿Qué comemos cuando comemos ese salmoncito rosado, especial y muy caro, que está en un criadero? Bueno, ahí veremos en su momento. Él hablaba del bacalao y hablaba, ¿no? Realmente, claro. Pero nosotros queríamos saber cómo, porque si alguno dice bacalao y siempre te dicen bacalao de Noruega y qué sé yo. Claro. Que primero queríamos saber qué es el bacalao, si es un pescado, si no es, de qué lo hacen. Claro, bueno, ya nos aclaró que no es bacalao, es tiburón. Es tiburón. ¿No? Acá lo va a aclarar, él. Ajá. Y va a explicar cómo se hace el bacalao. Bien. El proceso te agarra el pescado, lo filetea, lo corta, le saca los lomos, lo desangra bien, en agua, le cambia una o dos veces de agua, después lo deja escurrir un poquito, pone una capa en un tanque. Antes eran piletas, pero para ser más fácil, en un tanque grande, 200 litros, 300 litros, abierto el medio. Una capa de sal, una capa de pescado de tiburón, que son los lomos gordos, lo tapa de nuevo en sal, después lomo de nuevo, sal, lomo y sal. Se pueden salar de dos maneras, en salmuera, que es con tapón y que quede toda el agua del pescado ahí y se curte solo, o directamente con el tapón abierto abajo el tanque. Entonces el pescado se va soltando el agua, la sal lo va curando y va tirando el agua. Y va reduciendo el peso también ahí. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuánto hidrata, tiempo? Se hidrata ahí, ¿no? Deshidrata. Deshidrata. ¿Y después? Y 72 horas. Antes la dejaban 2 o 3 meses entre las piletas, según la cantidad de la captura que haya. Claro. Si hay la necesidad de sacarlo urgente para usar la misma sal, porque la sal se lava y se usa de nuevo, se saca ahí y se apila un lomo arriba del otro y se deja ahí. Para luego, después a los 4 o 5 meses, se lava de nuevo lomo por lomo, se deja escurrir de un día para el otro, se lava con sal fina, se moja con sal fina, se envuelve todo con sal fina y se sacaba el sol después. Que eran los secadores, los secaderos, claro. Claro. Con un palo, tiempo, con tornillito. ¿Cuánto tiempo en el secador, más o menos? Y 3 o 4 días bueno de sol, ya queda. Aparte, después lo corta, le pone un poquito de sal y lo puede seguir. Pero queda curtido, queda. Era quemado por la sal, que era charqui. ¿Y eso es listo para comer o pronto hay que hacerle? Comer. ¿O hay alguna después receta? Hay gente que lo lava y le saca la sal. Yo lo he visto de todas las maneras que digo. Yo, así, en guiso de garbanzo. Sin lavarlo. Siempre lo lava, porque por costumbre uno lleva toda la cocina y le pega un lavado, no es natural eso. Hay gente que lo deja también un día para el otro en agua, que saca toda la sal y vuelve a chupar agua al pescado. Claro. El método es el mismo. Bueno. No, quería fenicios. Sal y sol. Sí. Mayas, sal y sol. Ahora en Punta del Diablo, sal y sol. Digo que la técnica en ese sentido es la misma. Bueno, yo la receta, como dije, y lo puse a usted a cortar cebolla porque sí. Este, que es el tradicional, que filte fish, como se llama, es que es pescado relleno, qué sé yo. ¿Por qué lo elegimos? Lo elegimos porque es una tradición, lo elegimos porque nació como un plato humilde dentro de la población judía en Europa. Realmente es europeo, ¿no? Por eso no es de una comida, digamos, es europea. La tomó los judíos, la tomaron como una cosa para ciertas fiestas que no podía faltar, pero en realidad es europea. Se emplean pescados económicos, se emplean los pescados, las cosas que van quedando. En realidad, cuando yo voy a comprar el pescado molido en la pescadería, el pescador, todo lo que le va quedando de todos los pescados, lo mete, lo muele y te lo da. Ese pescado que se hace, y que generalmente cuando uno lo lleva y pide que se lo muelan, le pide que se lo muelan dos veces. Uh-huh. Entonces, en la segunda vez, uno a veces lleva ya la cebolla, una parte que es de las cebollas que se usan, sí. Por eso lo hice picar tanto, porque se usa mucha cebolla, y esa cebolla se mezcla con eso mismo que va picando el pescador. Claro. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, usamos aproximadamente 5 o 6 cebollas en toda la preparación. 3 huevos, 2 kilos de pescado, se hace bastante, que puede ser merluza, perca. Pero acá no trajo 2 kilos de pescado. No, no traje. Trajo una muestra. Somos 3, cuando me mandan a traer más. Está bien. Una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta blanca, un poquito de pan rallado, 3 cucharadas de aceite para la mezcla que se le hace al pescado. Y se reserva alguna partes del pescado, que son la cola, la cabeza, también se pone en el caldito que se hace, se le saca todo, ¿no? Se deja un poquitito y con eso se hace un caldito más espeso. Ajá. Y también se guarda toda la cebolla. Toda la cebolla, la cáscara que me hizo guardar. La cáscara que me le hice guardar y que se la hago lavar. ¿Por qué? Porque cuando pongo la cacerola pongo un poquito de agua y sobre eso pongo toda la cáscara de cebolla y algunas rodajas de zanahoria. Ajá. ¿Qué significa eso? Que cuando yo después ponga el pescado, eso le da un color, un naranja. ¿Qué forma le está dando el pescado? Espere. Ese pescado molido que yo tengo, mezclo todo lo que le dije, parte de la cebolla, usted vio que agarré un poco y la freí. Sí. La freí, le pongo el aceite, le pongo todo, y hago unas bolitas y medio chataditas, ¿Mm? O heladitas, ¿eh? Una cosita chiquita, si quiere podemos poner la foto después. Y cuando empezó recién, a 5 minutos, empezó a tomar el caldito eso que puse la cebolla, un poquito de agua. Sí, sobre eso apoyo nada más estas bolitas que tengo acá, claro. Y que hice. Y la dejo una hora. Yo, desde mi punto de vista, son como albondiguitas. Son como albondiguitas, exactamente. Y la dejo, pero una hora. Eso toma, se hace muy lentamente, muy rápido, porque hoy en día no es como antes. Antes yo me acuerdo que mi abuela, mi mamá, picaba directamente en su casa. Claro, yo ahora voy a la pescadería, compro lo que hay, le pongo un poco de cebolla y después está lo bien, armo. Es muy rápido, es muy, pero muy rápido. Es muy sabroso. Y se acompaña, en general, esta comida con lo que se llama crane, que es el rábano blanco picante. ¡Apa! Ese rábano es muy picante, súper picante. Entonces, ¿qué se le hace? Se hace mitad de rábano y mitad de remolacha. Bien ralladito, bien todo mezclado y un poquito de vinagre. Sí. Y eso se le pone cuando se sirve el pescado relleno. Impecable. Impecable. Entonces, bueno, ahí pondremos en la página, en el resumen pondremos la receta. Exacto. ¿Qué le parece? Le ponemos la receta, ponemos la receta y la foto, la fotito de estas bochitas en la cacerola con ese colchón de cáscara de cebolla. Hemos elegido unas cebollas bien secas, con bastante cáscara, con abundante. Exactamente, cáscara, para tenerla. Eso es lo que le da el color. Bueno. Como parte un poco final de lo que encontramos cuando fuimos a Punta del Diablo y hablamos con Robert y estuvimos con él charlando un rato, es que ellos entraron en difundir el slow food. Slow food, efectivamente. Slow food. ¿Qué es el slow food? Es algo que quiere ir contra el fast food. Claro, lo opuesto al fast food. Pero no es simplemente, sí, es lento, pero aparte es revalorizar lo que es sentarse a una mesa, compartir, hablar con el otro, ofrecer, digamos, servir un buen vino junto con eso, disfrutar de una charla. Cosa que se fue perdiendo muchísimo con el tiempo. Sí. En Punta del Diablo, aparte de que participan en encuentros y van a distintos lugares, lo practican también ahí. O sea, nosotros nos perdimos la de enero, que fue una enorme cazuela para todo el pueblo. Armaron, ¿no? Así, armaron ahí una enorme cazuela entre todos. Todos los pescadores que encontramos ahí. Y ahora, para Semana Santa, armaron un risotto de camarón. Así que bueno, eso lo perdimos, pero se hace habitualmente y eso se los hacen en muchísimos lugares. El slow food es un movimiento internacional, así que nosotros esto no lo vamos a solamente lo introducimos en esto, sino que lo vamos a hablar desde los distintos lugares de los cuales se va implementando y cómo se va utilizando, cuáles son las movilidades. Inclusive hoy se han hecho muchísimos cuadernillos como para poder difundirlo y para que poder llevarlos a distintas, educar a los chicos en esa forma de comer, ¿no? Esa forma de alimentarse. Claro. En base a ese. Sí, recordemos que los salones de fast food, los de ventas de fast food, hasta están pensadas las mesas y sillas incómodas para que nadie tenga una sobremesa demasiado larga, ¿verdad? Exactamente. Está todo pensado para que sea rápido, para que haya rotación. Eso es común a todas las empresas de fast food. Y esto, bueno, es la revalorización, como decíamos nosotros en prácticamente todos los aromas y sabores, la revalorización del momento de la comida, de cómo cocinamos y cómo comemos también. Exactamente. Siempre hay un paisaje para mirar. Siempre hay un paisaje para mirar. Y bueno, por eso un poco trajimos esto en esto hablamos de la pesca artesanal, la fuerza que le ponen acá. Le ponen en muchos lugares. Uno ha tenido, recuerdo cuando he ido a Mar del Plata de chica y lo que eran los pescadores, haber ido también a Brasil y levantarme muy temprano para ayudar a los pescadores a levantar y después que venden ahí mismo toda la pesca, todo lo que es la pesca artesanal. Así que me parece que es algo que realmente tendríamos que empezar a pensarlo y cambiar y meternos un poco más en el slow food y no dejar de lado todo lo otro. Sí, cosas que a veces hacemos cuando estamos un poco más relajados, que es exactamente esto que nos contaba Robert en su momento, ¿no? El hecho de que el padre cocinara el pescado, que alguien viniera no a pagar por el bocado que se iba a comer, sino que traía su propia damajuana, porque el vino se vendía en damajuanas, ¿no? La caipirinha. La caipirinha, efectivamente. La guitarra. Muy común, una guitarra. Y esa comida podía prolongarse 4 o 5 horas en la madrugada en la arena. Bueno, hasta aquí ha llegado Aromas y Sabores. Exactamente. Nos vamos con un pequeño, de vuelta a repetir, sí, eso, lo que decía Robert con respecto a esos encuentros. Y bueno, será hasta el próximo. Hasta el próximo Aromas y Gracias, Sabores. Gracias, Blas. Así que un orgullo y seguimos defendiendo nuestro legado que nos dejó nuestros padres, porque la herencia que nos dejó él es esta que estamos mostrando acá. Ustedes venían a casa antes, papá los atendía como los vamos a atender siempre nosotros, ponía el pescado, ustedes ponían el vino, la caipirinha, la guitarra, el fogón, cuando querían acordar habían 40 personas y no había dinero. Y esas cosas lo que te llenan el alma de felicidad. Te esperamos en un mes para compartir sabores y aromas. Una manera más de resistir e imaginar. Sabores y aromas para activar mucho más que 2 sentidos.